Muy bien, 9:38, seguimos en De Regreso a Octubre, programa de lujo, la verdad, con dos compañeros que apreciamos un montón. Paulino, la primera vez que viene. Sí, sí. Han venido otros compañeros de CTA, ha venido María, ¿no? También Roque Bettinelli. Tenemos, bueno, el compañero Miguel, también ha venido Miguel Vampini. Y también vino de CTA el compañero que trabajaba en el taller Arrasado en el Borda, que no es puedo cierto. Recordar. El compañero de bigote amplio que denunció en este programa el tema del que había asbesto, había materiales tóxicos y se ha comprobado, la pericia salió hoy. Así que tuvimos la primicia en Regreso a Octubre. Recuerda que hablamos que carpintero, no, el compañero. Carpintero, el, sí, justo no, el carpintero que no le tiraron abajo la carpintería. No podemos recordar el nombre, la memoria. Bueno, pero le mandamos un abrazo. Mandamos un abrazo. Y bueno, vivimos algún momento recién medio emotivo la historia dura del compañero en el Vesubio. Y hoy, bueno, tratando de echar un poquito más de luz, hablábamos de la decisión y de esta movida que pasó ayer en el Isla Malvina de la municipalidad, donde el Vesubio pasó a estar en manos de la municipalidad y ahí seguramente se desarrollará un espacio de memoria, verdad y justicia, que como terminábamos el bloque hablando. Y Maurito, ¿tenés ganas de preguntar algo? ¿Habías dicho? Sí, tenía ganas de preguntar algo porque la verdad, o sea, con lo que cerramos el bloque anterior. Vos, Paulino, siempre te habíamos dicho que la llegada de un hijo es algo maravilloso. Y vos contaste que tu primer hijo nació con tu compañera en prisión. Estaba blanqueada, como se suele decir cuando estaba legal. Corregime si cometo algún error, por favor. No, sí, es así. Una de las características que tuvo el Vesubio en ese momento fue la presencia como detenidas, desaparecidas de tres compañeras embarazadas, más o menos del mismo tiempo, con fecha de parto sobre el fin del año 78 y principios de 79. Y a las tres compañeras tuvieron a sus hijos en la cárcel de Villa Devoto. Así nació Andrés en la cárcel, Anita y Marcelino, mi hijo, y estuvieron hasta los 5 meses de edad, más o menos, los tres con sus mamás en la cárcel. A los 6 meses, recuerdo, había que no podían estar con ellas más de 6 meses, y en ese momento se da una parodia de tribunal militar, un juicio militar donde no encuentran méritos para continuar detenidas. Esto es una gran farsa. ¿Y tu hijo? ¿Cómo iba si tu compañera seguía detenida ilegalmente, ¿no? Tu hijo que iba con la familia. Yo ya me preparaba para llevarlo. Lo veníamos viendo los familiares. Íbamos a la cárcel de Villa Devoto y veíamos a los bebés. Yo veía a Marcelino a través de un vidrio, como acá, como el de la radio, no lo podía tocar. Y del otro lado del vidrio, en un locutorio que se llamaba, del otro lado del vidrio estaba Mónica con Marcelino. De este lado estaba yo, y en eso hay algunas cuestiones que a veces nos gusta recordar, porque era yo seguía trabajando como maestro, yo volvía a la misma escuela de la cual estuve ausente un tiempo, y son estos saberes, esta intuición de nuestro pueblo, porque había mucha propaganda muy, muy complicada para que los vecinos, los padres de la escuela tuvieran miedo de un maestro que se sabía inmediatamente que había estado preso. No se hablaba de secuestro, que la mujer del maestro estaba presa de alguna detenida manera. Ilegalmente. No vamos a decir la palabra presa porque está detenida ilegalmente. Pero eso era lo que se manejaba, y hay mucho, mucho cobijo, mucho cuidado de esta comunidad de la Ferrere, y aún de viejas maestras tradicionales que directoras de la Escuela 70, Alice, que hacían una cuestión de solidaridad muy, muy arriesgada, que era en principio hacer figurar en todas las planillas de la escuela y controles de asistencia, que yo estaba presente los días que iba a visitar a mi esposa y a Marcelino a Villa Devoto. Así que, y el cuidado de los papás que no tenían miedo que el maestro subversivo sea el maestro y guía de sus hijos, y la pasábamos muy bien con la comunidad de la Escuela 70. Y te pregunto algo que quizás es medio burocrático y hasta tonto. Vos me decís si es tonto. ¿Pudiste anotar a tu hijo con el bien? Porque en ese momento, o sea, yo pienso que todos los chicos que nacían en cautiverio eran llevados a otras familias. O sea, secuestrados. Le apropiaban la identidad. ¿Cómo pudiste hacer eso? Digo, porque parece, es la primera persona que me comenta eso. Sí, hace un rato dijimos, paradójico, ¿no? Qué suerte, nació en la cárcel de Villa Devoto. Y yo así blanqueado la pude inscribir en el registro civil, lo pude inscribir a Marcelino, lo sacaba de la cárcel para llevarlo al hospital de niños, lo veía, era mimado Marcelino por las doctoras en el hospital de niños. Así que tenía los tres bebés, tuvieron su identidad y que la mantienen hasta el momento, porque estábamos los familiares, las mamás adentro y los familiares, otros familiares, en mi caso el papá afuera. Y eso se dio porque estaban blanqueados, o sea, pues eso lo tomás como hoy y decías gracias que estaban blanqueados, o sea, eso fue lo que me impactó, o sea, esa palabra, dice, qué bueno, o gracias, que qué suerte que nació en Devoto blanqueada tu compañera. Eso fue, me impactó, o sea, por eso es que te lo pregunto y quizás resulta tonto mi comentario, o sea. Sí, sí, sí. Qué extraña suerte, qué dolor al mismo tiempo, con las chicas en la cárcel con sus bebés, y ya se sabía el arrancar de los bebés de las entrañas de las compañeras, así que las compañeras también nos trasladaban que sentían sentimientos encontrados, eran todas las mamás de los tres bebés, todas las compañeras detenidas, las decenas de compañeras detenidas eran las mamás de estos tres bebés que eran recontra mimados por las compañeras, así que una sensación de mucha tristeza, dolor, alegría, ¿no? La vida siempre empuja y hoy estamos acá también por este empujar de la vida. Por favor, Lisandro. Digo, para entrarlo a Miguel un poco a la charla, sí. Hablábamos, digo, no sé, historias densas, ¿no? De barro, de muerte, secuestros, militares, botas, fierros, qué sé yo, cosas de la historia. Y ustedes dos, aparte de haber sufrido en carne por ser militantes y por tener sus ideas bien claras y pelear por defenderlas, han sufrido los embates de la dictadura, pero también han vivido en democracia, han estado transitando los 90 resistiendo y han llegado el 2003 y los ha encontrado también acá de pie y firmes en la lucha, por decirlo de una manera. Y son muchos años, digo, ya pasaron tres décadas y hoy podemos estar hablando de esto, ¿no? Digo, algunos peinan cana en la mesa, el caso de Mauro, y algunos somos más jóvenes, tenemos a Lautaro que tiene 20 años, ¿no? 18. Tiene cara de 20. 18 años, digo, ¿no? La UES, los compañeros, una generación intermedia que llega a la política a la mano del pingüino. Digo, hoy sí tenemos cosas para festejar. Hoy avanzamos, hoy recuperamos el espacio para transformarlo en luz, para transformarlo, como decía el compañero, seguramente en un lugar para los jóvenes. No es fácil llegar a lo que llegamos hoy. Porque quizás hoy que estamos en una campaña electoral que nos mete también en otro tipo de barro más mediático, más de slogans, más de presentar gente como que viene a renovar viejas prácticas de los 90, ¿no? Digo, la política que a vos hoy te toca llevar adelante de la gestión municipal, que son los derechos humanos, no es lo mismo en el 2013 de lo que fue en los 80, con un débil intento, con un avance, pero tibio, a lo que pasó en el 2003 para acá, ¿no, Miguel? Sí, yo estaba escuchándote, te voy a contestar puntualmente, dale, pero dale. Antes, te dicen, bueno, desde el 83 para acá, democracia. Bueno, quizás él se acuerda menos porque, bueno, yo también en esa época era joven, pero. No, no, vamos a contar los años. Un poco más grande. También vivíamos en algo parecido a la democracia. Era sí. Una cosa que a veces se votaba, otras no. Más condicionado. Pero ¿no? De todas formas, la fuerza. La fuerza reaccionaria, el enemigo del pueblo, se maquillaba mucho más y tenía elementos como para hacer como que. Vos estabas en democracia. Claro. O sea, que te patearan los tobillos, los vigilantes, o te maltrataran por algo en la facultad, en una escuela. Es decir, ese tipo de democracia es un poco lo que vivimos después. Claro. Después del 83. No voy a entrar en cuestiones de definir. Los procesos puntuales. Especificidades claro. Políticas en los procesos, pero digo, era más o menos lo mismo. Yo creo que si hiciéramos una encuesta verdadera, honesta de todos corazón. Nosotros, ¿cuánto de nosotros imaginábamos que íbamos a poder volver a pensar en las utopías que teníamos. ¿Le podés contar a la gente lo que contaste acá del juez Rafecas? ¿Se puede contar al aire eso? Lo que esa respuesta que le daban respecto, los militares. Sí, un poco esto se... ¿en qué año fue la respuesta esta? Y esto fue durante la instrucción. Rafecas comienza en el 2006, me parece, bueno. O en el 2005 comienza con... 7, 8 años. Con la causa, claro. Para entender lo poquito, hace poquito tiempo un milico le decía que a un juez. Sí, el hecho concreto era que ellos tenían, estaban totalmente asumidos que ellos tenían impunidad, todavía creían tener la fuerza de las armas, y yo creo que lo más importante es que sabían que un sistema, todo un sistema corporativo, económico, sí. Tal como se está viendo ahora, ¿no? La complicidad civil, Blaquier, Martínez de Hoz, Roca, sí. Todas las formas, Mercedes, bueno, lo que quieran. Yo creo que todo eso los hacía pensar que realmente esto era una especie de paseo en donde había que tratar de bajarle los problemas psicológicos que tienen algunos civiles que querían decir que querían juzgarlo, algo así, no sé, pero... Claro. Era concretamente esto, ¿para qué me llamas si, total, usted sabe que en un par de años... Que eso se termina rápido, claro. Es decir, en ese plano, ¿no? O sea, y ese está bien en cana hoy todavía. Y sí, ¿cómo que no? Están en cana, son los muchachos que... Está bien, el doctor Rafecas tiene varias causas, ¿no? Porque sí, eso se llama la causa primer cuerpo. Entonces tenés Sheraton, tenés... Ayúdame, ¿qué más tiene? El Vesubio, por supuesto. Pero, una pequeña anécdota. Dale. Hablábamos, él menciona un momento el remedio de la justicia militar con una corte militar, qué sé yo. No me acuerdo cuando estábamos allá en el Chaco, había un compañero, el Tito Villor, un compañero de la JUP de Corriente, correntino, ¿eh? Un problema, el compañero había sufrido... lo que en aquel tiempo... Porque a vos también te blanquean y te llevan a Chaco, ¿no? Sí, no, pero a mí yo caigo en el 75. Claro, digamos, ¿no? En democracia. Me tuvieron un tiempito nomás para preguntarme cómo me peinaba. Y, claro, y qué música escuchabas. Tuve la suerte. Claro, tuve la suerte, claro. No, digo, y este compañero había sufrido polimelitis. En una época que era endémico eso, sí, ¿no? Sí. O sea... Y tenía, bueno, podía desplazarse con los habituales aparatos, ¿viste?, de fierro que tenían las piernas. Tenía un brazo apto, el otro apenas con una discapacidad bastante grande. Pero un tipo súper inteligente. Bueno, llega el momento de que algunos compañeros, sobre todo los de la zona, nosotros veníamos, digamos, éramos foraños, veníamos de Buenos Aires. Porteños. Para allá. No, yo soy santafesino, pero de todas maneras estaba acá. Ahora te voy a preguntar el cuadro. No, de fútbol, sí. Boca. No, está bien, listo, ahí no hay provincia. No, y bueno, entonces resulta que iban desfilando los compañeros, venían de la... Y aparece el Tito volviendo. Me dieron 20 años, compañero, venía gritando en el medio del pabellón. Bueno, me dieron 20 años riéndose porque en realidad comprendía que era un remedio. Ahí estábamos totalmente rehenes, no podían matar si querían, claro. No podían dejar, no podían hacer lo que quieran. Estábamos ahí, no estábamos incomunicados. Después, en algún momento, también me hiciste acordar el tema del vidrio, el famoso locutorio. Lo hicieron y no lo usábamos porque no venían los familiares, no podían llegar los familiares. Y después, contándolo, nos decía, dice, el milico que era mi defensor decía que yo no podía usar armas. Y el fiscal, mi acusador, decía, no usa armas, pero eso lo hace más peligroso porque piensa, digamos. Ah, como resumen de cuál era la cuestión. De la época. ¿Qué era lo que ellos se permitían? Cualquier cosa. Porque, como fuere que era, nosotros rompíamos los esquemas. Eso de que no estábamos, con perdón de la palabra, no estábamos al pedo pero temprano, pero estábamos en otra cosa y discutíamos, digamos, ciertos ejes culturales que cada vez se nos venían más encima, ¿no? Porque también pasó eso. Que es una cosa que tenemos que remontar hoy, volviendo al futuro. Claro, la batalla cultural. Exactamente, todavía tenemos unas grandes cuestiones. Me perdí con todo esto. Estábamos hablando que en esta década... Está bien, en esta década fue que nos permitió de verdad avanzar. Introducía en eso. Absolutamente, pero a ver, otra cosa que vos decías hace un momento. Estamos nosotros, Y yo creo que la mejor muestra de que el pueblo todo, el pueblo realmente, el pueblo sufriente, el pueblo objeto de todas las vicisitudes de la historia. Vicisitudes, los aprietes, sí, sí. El terror, el disciplinamiento. Ese pueblo resistió e hizo que ese hilo cultural se guardara. Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, otra cosa, vos te acordarás, poco más, poco menos, ¿quién carajo se... Dale. ¿Quién sabía de la historia del peronismo? Claro. Llegaba el golpe del 30 y después... Todo borrado. Suerte en el... ¿Qué era? Instrucción cívica, no, era otra cosa. Educación democrática, una cosa de esa. El tirano prófugo. Tres palabras y se terminaba eso y saltaban a vender, no sé, grano de trigo, pues no, cualquier cosa. O sea, ese intento de romper culturalmente, de hecho está el decreto, sí, famoso, el hecho de prohibir la palabra y demás. Eso después siguió, siguió siendo el intento, pero bueno, desde un pequeño lugar floreció. Fue creciendo y es esto, nosotros los viejos, los medianos y ustedes. Muy bien. Eso es la síntesis de esto, ¿no? Que un poco era lo que querían ellos, matar lo que pudieran y lo demás, meterle tanto miedo y si nacían chicos, de compañeros, cambiarle la vida, quitarle la identidad, porque pensaban ellos que así se evitaban un problema. Bueno. Un poco eso, ¿no? Compañeros, les quiero agradecer muchísimo la participación en el programa. Saben, siempre se lo digo a todos los invitados, esto es un espacio de comunicación popular, las puertas de la red están abiertas.